las manos. Radio Pedal. Ya no andamos con rueditas. Porque es tuya, Juan, reclámala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclámala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclámala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclámala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclámala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclámala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Páselo al plano de la acción. ¿Pero vamos a hacerlo o vamos a hacer? Porque es tuya, Juan, reclámala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclámala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclámala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan. Bueno, y ahora sí, estamos en este segmento que se llama La sartén por el mango, agarrando las cosas por donde hay que agarrarlas. Y bueno, nos acercamos al final del programa más envalentonadas que nunca. En este segmento que, nada, hablamos de la gente o de los proyectos o de las movidas que se están haciendo cargo de las cosas que están poniendo el cuerpo. Y bueno, estuvimos hablando con Tejo recién sobre la movida del rap y las mujeres en el rap. Y qué mejor que hablar con una mujer que está en la movida del rap. Así que estamos con Vicky Style, Virginia Sequeira. Buen día, gracias por venir. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Saludos a toda la people que está escuchando, que mandó mensajitos lindos, a mis compañeras ahí, Big Girls, Ada, Big Girl to Flow, que fueron las primeras en responder y ponerse online, ya lo saben. Demás. Bueno, ya lo deben saber, pero les comentamos que Virginia, Vicky, es parte de Sac Se Armó Cocoa, una agrupación de mujeres raperas, hip hoperas, que además explícitamente feministas, ¿verdad? Exacto, nuestro rap es, bueno, tiene ese contenido, tiene contenido también, bueno, antirracista, anticlasista, anti todo lo que nos oprima en realidad. Es así, cualquier lucha que nosotros consideremos justa, vamos a estar ahí apoyando. Hemos estado en movidas sindicales, estudiantiles, marchas. Y bueno, en nuestro círculo, que es la movida hip hop, ¿no? Que es lo que nos encontró en esos ámbitos de lucha. Bien, Vicky, hace una banda que estás en la movida, ¿verdad? Desde hace bastantes años que estás, sí, en lo que es la movida del hip hop. Y además haces yo te voy a decir que los términos no los sé usar, eso es lo primero que hay que aclarar, pero varios elementos del hip hop, sí, ¿no? No solo rapeas, digamos. Sí, sí, sí, sí, me fui involucrando, el rap fue la puerta de entrada a la cultura hip hop, en realidad. Siempre curtí rap y no tenía ni idea que formaba parte de un movimiento cultural y que ese movimiento estaba compuesto por otros elementos, pero a partir de que te vas involucrando, vas conociendo gente, te va atrapando, es un viaje de ida. Por suerte. Bien, ¿y cómo es tu visión desde que arrancaste en esto a hoy? ¿Qué es lo que ves que ha pasado en la escena local? ¿Cuál ha sido la evolución? No sé si evolución es la palabra correcta, pero ¿cómo se ha ido moviendo el hip hop en estos años por Uruguay? Y bueno, el hip hop ha tenido como sus altos y bajos también, ¿no? O sea, al ser un movimiento cultural y social, también, o sea, está acoplado a la realidad, obviamente, social del país. Y yo particularmente pertenezco a la generación ahí del hip hop del 2000 y eso fue un momento de crisis económica salado que me inspiró a escribir mis primeras letras eso llevó a que mucha gente se fuera, que se escasearan recursos, las movidas culturales se cortaran, ¿no? Y eso como que me dio el impulso para yo tomar ahí esa herramienta. Me encontré en el rap y después más adelante en todo lo que es la cultura hip hop como mi puerta de entrada y encontrar accesos a esos lugares o esos espacios que antes estaban como más restringidos, ¿no? Entonces, bueno, hoy por hoy hay una mayor difusión, se abren puertas, hay espacios, estamos acá en la radio, muchas gracias por la invitación. Y el hip hop está ahora bombando, ¿no? Entonces estamos en un momento de auge. pero siempre fue como medio así, en montaña rusa. Subidas y bajadas, ¿no? Exactamente. Como pero está, lo importante es la, como la permanencia y estar ahí, ¿no? Eso es lo que mantiene viva ahí la llama. Bueno, les contamos que estamos escuchando un temita de Zack de fondo. Exacto. Ya se armó coco, aprendele fuego al parlante. Enchufa este micro, es hora de revelarte. El momento es ahora, el lugar es acá. Pa' juntarse con la gente, pa' fluir, pa' conectar. Hacer hip hop es lo que nos reta. Sin currículo, carpeta. Caminamos por los pasos de nuestra revuelta. Profesionalismo no nos interesa. Sin un sismo de energía pa' mezclar los versos. Lo canto, lo repito, lo rapeo, lo converso. En esas noches que la compa golpea tu puerta para hacer una cantata, toc toc, o ayudar en la huerta. Bajo el efecto de ese rico vino. Bueno, ahí va, excelente. Re lindo para la mañana, bien power. Para cualquier hora del día también, pero ahora no levanta. Vicky, ¿cómo en esto que contabas de tu entrada al rap y demás, cómo fue recorrer o cómo está siendo siendo mujer, ¿no? Que está, lo hablábamos recién con Leo y sabemos que siempre es, lamentablemente nos es más difícil ocupar espacios o nos lo hacen más difícil en realidad. Y entonces nada, ¿cómo es tu experiencia? Bien, yo no, o sea, en la movida hip hop siempre tuve buena receptividad. Desde que entré, bueno, se me tendieron manos, obviamente. Siempre me dieron para adelante. Pero bueno, tal, la realidad es que somos pocas y una siempre anda como buscando, buscando ahí, ¿no? Buscando ahí una colega, una pañe. Y bueno, yo desde que ingresé había mujeres en el hip hop y hasta ahora siguen. Así que bueno, ya son como las grandes inspiradoras que motivaron como hacerlo más, con más ganas. Y yo creo que esa es un poco como el... la postura que tenemos que tomar nosotras, ¿no? Como, bueno, empezar a juntarnos, empezar a unificar, a unir fuerzas y eso para hacernos más visibles, para que se escuchen más nuestras voces y bueno, permanecer, ¿no? Ser constante y tener en claro ahí los objetivos, más que nada. Me parece que esa es como la clave, ¿tá? Porque, o sea, también he visto muchas compañeras que han surgido, que han desaparecido, que no las he visto más. Entonces, bueno, para que eso no suceda, ¿no? Como estar ahí, para que no se sientan, yo qué sé, tan solas o, no sé, compartir ahí las problemáticas, las experiencias, ¿verdad? Y no, pero afortunadamente somos más, seguimos siendo pocas, pero afortunadamente cada vez somos más. Claro. Lo interesante que decía un poco hoy Tejo es que en este momento creo que hay más en escena, literal, en escenario, ¿no? Porque siempre ha habido mujeres detrás de casi todas las expresiones, lo que tiene es que muchas veces invisibilizadas, ¿no? Hoy Tejo comentaba que como que las grandes grafiteras, las primeras, fueron mujeres. Pero claro, una, que no está en la movida del hip hop, cuando ve un graffiti en la calle no sabe quién lo hizo. Pero sin embargo sí ve a la que agarra el micrófono y se sube a cantar a un escenario, ¿no? Entonces, bueno, ahí también están como los lugares de visibilización, que quizás han sido ocupados, pero no habían sido mostrados hasta ahora. ¿Hoy es un buen momento para la mujer en el arte en general y en el hip hop en particular? Hoy es un buen momento, sí, para la mujer en general. O sea, ya las mujeres se están empoderando más de sus cuerpos, de sus palabras, de sus ideas. Y hay menos miedo, me parece, de expresarlo, de hacerlo entender, de darlo a conocer. Así que es un buen momento para cualquier manifestación. Y bueno, nada, hay que hacerla. Chao, no hay otra. Es ahora, o sea, siempre lo fue. Pero ahora estamos en un buen momento donde hay más mujeres que se animan a hacerlo. Entonces, bueno, tenemos ahí como esa contrapartida. Ese colchón, digamos, de amortigüe que a veces faltó capaz en mucho tiempo. O bueno, las referencias o la información. O sea, está todo mucho más accesible. Así que... Que nada, hay que empezar a juntarse con la gente. Bien, está buenísimo. Y ese sabernos, estamos acá, ¿no? Vicky está acá, Vale está acá, la luz está acá, estamos acá. Estamos acá. Cualquier cosa, estamos acá y estamos juntos. Vamos a las pibas. Exacto. Algo que leí desde ahí, desde su fanpage, cuando estaba buscando cosas, que me pareció muy interesante, es decir que ustedes hacen música desde la negritud, ¿verdad? Y en esto, ahí yo me bajo a pensar un poco algunas cosas y empiezo a ver la movida uruguaya, por ejemplo, de hip hop, y hay muy pocos y muy pocas negros y negras, ¿no? De descendencia afro. Sí, la mayoría del hip hop en Uruguay es lo que se dice blanco, ¿no? ¿Qué pensás acerca de esto? Bueno, ¿qué reflexión te despierta? O bueno, ¿cómo ves este tema? Es lo que hablábamos hoy, del tema de las líneas que nos atraviesan, ¿no? En una sociedad que es clasista, machista, racista. O sea, son líneas de opresión que nos atraviesan. Y bueno, en sus orígenes, bueno, tal, inclusive el nombre de Sarmo Cocoa tiene como ese doble sentido, porque las tres mujeres que originalmente la formamos somos negras. Entonces, bueno, también no teníamos como todos esos temas y ese trasfondo antirracial que tocar y que sacarlo adelante. Y bueno, está ahora tenemos ahí como la última incorporación de Valencia, que es una compañera que no es afrodescendiente, pero es latina, y bueno, nos comparte ahí su realidad migrante también. Entonces, bueno, es toda una situación, ¿no? Que tenemos puntos de contacto infinitos y por algo conectamos y lo transformamos ahí en clave de rap. Y sí, bueno, lo mismo que hoy, o sea, bueno, el tema de que seamos pocos negros, digamos, en la movida del rap acá, como capaz que en otros lugares no pasa tanto, bueno, como que nos impulsa a agarrar con más ferviente esa bandera, ¿verdad? Y llevarla adelante donde tenga que estar, ¿no? Marcar presencia, elevar alto nuestra voz y decir, bueno, acá estamos y somos esto, ¿tá? Somos mujeres, somos negras y este es nuestro rap y lo que tenemos para decir. Chau. Quiero reivindicar esto también porque en nuestras reuniones de producción fue algo de lo que se habló, de lo discursivo del rap, que cuando los blancos empiezan a ingresar en la escena de rap, cambia esto, y en Uruguay no hay bandas de rap de negros que reivindiquen justamente la discriminación racial, que es uno de los orígenes del discurso del rap y del hip hop cuando recién nace, digamos, ¿no? No había. Ahora sí hay. Ahora sí, exactamente. Bueno, Vicky, contanos un poco, porque también hay como otras cosas. En esto de la movida de hip hop es un movimiento artístico muy de calle, ¿no? Ajá. Pero en un momento pasa a un escenario, digamos. Pensemos en el Montevideo Hip Hop que sí. Se dio el fin de pasado. Uh-huh. Que estuvo buenísimo, fue un éxito, estuvimos ahí, la verdad la pasamos bomba. Bien, me alegro. La bailamos toda la noche. Pero bueno, ¿qué pasa cuando están estos circuitos que están buenísimos, que ponen las cosas sobre la mesa, que hacen a la gente pasar bien? Pero también entendemos que hay mucha esquina que no entra dentro de estos circuitos, ¿no? Uh-huh. Hay mucho barrio, seguramente hay mucho pibe, mucha piba en esquina haciendo beatbox, aprendiendo a pintar. Contanos un poco de esta movida que queda como abajo de los circuitos, que me imagino que es un poco de donde vienen todos ustedes. Exacto. Porque es de las esquinas desde donde se aprende. Y bueno, nada, también cómo uno puede arrimarse, uno que no está en esa movida y que le interesa conocerla un poco más y que entiende que no es solo lo que pasa en ese escenario, sino que uh-huh. hay mucho más. ¿Cómo nos podemos arrimar? ¿Cómo podemos estar ahí? ¿Cómo podemos, sin claramente intentar conquistar ningún territorio, uh-huh. ¿no? Simplemente poder acercarse un poco más a la movida para conocerla como de lleno, de raíz, digamos. Exacto, yo para mí, o sea, el tema y la raíz está ahí en lo que vos decís, en la esquina, en el barrio, siempre va a haber gente, bueno, ahora más que nunca. Antes era como difícil encontrar a la gente del hip hop, ¿no? Era como, encontrabas a alguien que se vestía de ancho, o que hacía algo de rap, algo de música, o que tiraba un tag, que es una firma de graffiti, era como, chao, ya te acercabas, le preguntabas, ¿qué onda? ¿De dónde sos? ¿Dónde están? Se juntan, ¿no? Como todo eso. Que bueno, que ahora a medida que fue creciendo, bueno, cuantitativamente, con todo el tema de la información, el internet, las redes, todo mucho más accesible, se fue como perdiendo un poco. Pero me parece que la base está ahí, ¿no? En juntarse con la gente que está para la misma en los puntos más cercanos, en mi barrio, en mi ciudad, en mi departamento. Yo soy de Toledo, soy del interior. Y encontrar hip hop ahí fue como un oasis. Sí, claro. Y estuvo de más. Y bueno, eso fue lo que después me fue abriendo las puertas y los caminos hacia una movida hip hop más grande. Y bueno, hasta el sábado 23, que fue el Montevideo Hip Hop. Y que bueno, que por eso nosotros consideramos que quedó mucha gente así como de ese origen y en esa militancia por fuera de ese circuito, y que sigue estando. Y bueno, nosotros lo que quisimos hacer con las diapositivas fue como, bueno, llevar un poco de eso a ese escenario que se merecía estar, gente que la viene laburando hace mucho tiempo, militando en esos espacios, en los barrios, en las calles, en los centros culturales, centros barriales, juveniles, con la bandera del hip hop, que también merece como esa oportunidad de llegar a ese tipo de circuitos, a ese otro público, a ese tipo de oportunidades profesionales. Así que nada, bueno, esperemos que sea como una puerta de entrada más que se abra Pero nada, nosotros los escenarios que pisamos, los pisamos todos, o sea, siempre con la misma intensidad, con la misma pasión y con el mismo mensaje. O sea, las mismas pilas que pusimos ahí, lo ponemos en cualquiera de los escenarios. El mensaje va a ser el mismo, sea para 5, sea para 500, sea para 5.000. Entonces, nada, eso, como mantener siempre la esencia, ta, y no olvidarse de las raíces. Bueno, Vicky, ¿tienen ahora planificado algún toque? ¿Ya sabes alguna fecha que quieras tirar o...? ¿Dónde las pueden escuchar? Como, nada, para la gente que está ahí. Bueno, con el correr del tiempo tuvimos que empezar a abrirnos los perfiles para difundir un poco lo que hacíamos y que no quede tan oculto. Más que nada, un debe para la gente que siempre, ¿dónde las podemos escuchar? ¿Dónde encontramos? Bueno, todo el tema del disco también nos ayudó como a eso, ¿no? Bueno, la difusión de nuestro trabajo y todo eso, así que tenemos perfiles en Instagram, en YouTube y en Facebook. Así que nada, por ahí pueden escuchar y vamos subiendo con un poco los videos y esas cosas. Bueno, nada, y se vienen lindas cosas. O sea, una de las ventajas y de las cosas positivas entre muchas que tuvo el Montevideo Hip Hop, bueno, está, es el tema de darse a conocer a un público que no se lo esperaba en realidad, porque ha sido como el comentario que nos ha llegado. No sabían quiénes éramos, no sabían lo que hacíamos, no se esperaban eso. Vieron solo SAC y se pensaba que era otro grupo de chicos. Nunca se pensaban que iba a ser un grupo de chicas. Entonces, se han abierto como muchas oportunidades, invitaciones. Así que, bueno, a medida que se vayan concretando, lo vamos a ir largando ahí por esos lugares. Agradecerles a todas las personas ahí las muestras de cariño y de respeto que nos hicieron llegar así como estos días. Y siempre, ¿no? Siempre, porque siempre... encontrás a alguien que te choca la mano, te choca el puño y decís, pa, me sentí identificado con lo que decís, con lo que hacen, vamos arriba. Ta, ese es como el mayor premio. Bien, vamos a hacer la pequeña aclaración que Cocoa es con K las dos veces. Exacto, por somos si Cocoa con K. Ahí va, si no somos cualquier Cocoa. No son una Cocoa, son una Cocoa especial. Cocoa con K dos veces. Y por lo general cuando las buscan por ahí, pongan el punto para encontrarlas. Claro, S.A.K. Claro, es una sigla. O pongan todos, armó Cocoa y ahí vamos y a... Y aparecen al toque. Y están por todos lados, es verdad. Instagram y Facebook, seguro. Así que las pueden buscar para acá. Nosotros, ya nos estamos yendo, porque nos quedan 5 minutos nada más. Pero queríamos aprovechar que estaba Vicky acá y que obviamente, muy amablemente, estamos muy contentas de tenerlas acá. Ella dijo, sí, dale, voy y me tiro unas rimas. Sí, obvio. Aunque no sepan ni cómo se dice, lo de si es tirar, cantar, a mí ya me empiezo a entreverar después de... Compartir. De un rato, compartir. Así que vamos a hacer, Lu, lo hacemos así, se tira unas rimas y ya nos vamos derecho sí. Para el viernes que viene, que esta puede ser la mejor despedida que podemos tener. Bueno. Así que, Vicky, muchas gracias por estar acá. Gracias, Vicky. Te escuchamos y nosotros nos volvemos a escuchar nos encontramos el viernes que viene. Me voy a tirar una capelita, que es un proyecto con unas amigas brasileras que tuve el gusto de conocer en Belo Horizonte el año pasado cuando tuve la oportunidad de viajar y que me he quedado pendiente en el Montevideo Hip Hop porque el tiempo es tirano y tuvimos que, sobre la carrera, sacarlas, así que la comparto ahí para todos los que estén escuchando. Dice algo más o menos así. Resistencia, resiliencia, es construir con paciencia, es el punto de partida y de llegada, es nuestra esencia, tomar conciencia se convierte en esencial para la supervivencia en un sistema que es letal, cuando todo va mal, invade desesperación, el rap es nuestro método, hip hop la solución, ¿para qué se arme Cocoa en las calles? Si solo quieres ser, no te calles, levántate. La Pachamama es nuestra en lugar del Padre Nuestro, familia, mi religión y el respeto a los ancestros que murieron resistiendo pa' que estemos hoy acá. Las fronteras son un cuento, nuestra voz ha de escuchar. Actualmente empoderada, inspirada en el pasado, proyectada en el futuro, en el mundo, dejar legado adosado a mi gen, espíritu de combate. Amar es el arma, revolución es el arte. Amar es el arma, revolución es el arte. Dedicado a todos los warriors, ahí, artivistas del hip hop, yeah. Danos energía y brillar el sol en los días grises, pinturas que tapan los colores felices. Dame energía y te cuento mis sentimientos, para que sepas por qué estamos enloqueciendo. Danos energía y brilla el sol con las palabras mágicas que abren tu conciencia y la restauran. Dame energía para poder seguir gritando y seguir luchando y seguir soñando. Contra esta realidad se siente oscura claridad. Esclavizados modernamente nos encontramos y creemos en la mierda que prepara la prensa puta, periodistas alcahuetas inventando la ignorancia que nos funde socialmente. Para probar mentiras, creer y contar naturalmente. Y así nos basamos en falsos discursos, llenándonos de miedo y adorando a ese hit que lo impuso. Y así sigue, y así pensamos que un nuevo plan social nos calmará las manos. ¿A dónde vamos? No estoy conforme, no puedo ser feliz jamás usando este transporte en el que muy pocos se llenan los bolsillos y tratan de convencer con... ¿Dónde? ¿Entonadas? ¿Nada? ¿Valento? ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político. Radio Pedal. Contra flor al resto y truco.